Un pequeño descanso hoy, un ratito, y miramos para atrás y vemos esto que hemos hablado. Pero cuando miramos para adelante, vemos que la subida es mucho más difícil aún. Nada de todo lo que pudimos haber logrado, ni las 200 cuadras con la cuneta, ni todo lo que podríamos enumerar y cuantificar, permite comparar con todo lo que tenemos que hacer. Que seguramente no lo hará ningún intendente en particular durante 4 años. Pero que nos tenemos que imponer la obligación de tratar de lograr la mayor cantidad de soluciones posibles. Hay que subir todos esos escalones pensando y sabiendo que allá arriba está la felicidad del pueblo. Y consciente que para alcanzar la felicidad hay que seguir transpirando. Hay que cambiar el overol si es necesario. Hay que poner la fuerza necesaria para alcanzarla. Seguramente los desafíos por delante son innumerables. Y una vez más, los escribimos. Firmamos otro contrato social con nuestro pueblo. Hicimos una nueva plataforma política. Se la presentamos a nuestra comunidad. Se la repartimos a todos los medios de comunicación para que la difundan. Ese es nuestro contrato por los próximos 4 años que vienen. Quiero decirles que tal vez alguno que haya estado distraído no se haya enterado. Son mis últimos 4 años de gestión pública municipal. A partir de hoy me empiezo a despedir. Pero me voy a despedir con trabajo. Cada día que pase va a ser un día que pierdo si no lo aprovecho intensamente como pretendo. No voy a dejar jamás de hacer lo que tenga que hacer. Es una oportunidad histórica que pierdo y no quiero que eso suceda. Quiero caminar mi pueblo cuando deje este mandato como lo hacía antes de asumir la responsabilidad pública. Disfruto, soy feliz siendo un ciudadano común, aunque algunos no lo crean. Tal vez aquí no me sienta la persona más feliz, me siento la persona más responsable, la que más carga tengo sobre mis espaldas. No se la delego a nadie, ni siquiera a mis funcionarios. Cuando me juego por un tema, lo hago consciente que lo más importante y trascendente que me pasó en la vida es esto. Y por esto voy a pelear los próximos 4 años de la gestión de gobierno. Me cueste lo que me cueste, no la vida, porque es lo que más amo. No voy a dejar la vida por la política, porque no tiene sentido la política sin la vida. Tenemos que vivir para lograr que la política nos den los resultados que nos tiene que dar. Hoy fui una persona feliz cuando vi el abrazo del presidente Fernández y el expresidente Macri. Sentí que algo bueno nos estaba pasando a los argentinos. Sigo teniendo fe que a la Argentina algo bueno le va a pasar. Soy de los que reconozco los errores. No hace falta decir qué nos pasó. Ya la ciudadanía se expresó y sabe qué es lo que sucedió. Pero hoy me hicieron sentir feliz. Al menos ellos dos hicieron lo que tenían que hacer. Dignificaron la política. Y dignificar la política significa dignificar la democracia. Nos pasamos hablando de Alfonsín y lo que significó Alfonsín para la democracia. El mayor regalo que le dieron a Alfonsín fue el abrazo de ambos. Fue haber compartido hace 2 días atrás o 3 una misa y estar juntos. Y no sentir que se molestaban. El saludo es lo único que no le podemos negar a nadie, ni al más enemigo de la vida. Es lo que nos hace sentir feliz y dignos de ser seres humanos. Por eso apuesto a este país y creo que algo bueno nos va a pasar. Y por eso trabajo para los jóvenes, porque la ciudad que queremos dejar es la ciudad con posibilidades, la ciudad previsible, pero con jóvenes preparados.